Yo de las 12 prácticas que me han ayudado a mí en mi vida cristiana para madurar espiritualmente. Yo empecé con la primera, que es el devocional personal a través del método inductivo de la Biblia, y voy a ir muy rápido sobre las otras. El segundo es orar bíblicamente. Yo ya les hablé de la oración, y orar bíblicamente quise decir, pues orar con base en la Biblia, no nada más con base en lo que yo quiero. Una vez yo iba manejando de la ciudad donde vivo a otra ciudad al sur, ahí en el estado de California, y a veces aprovecho cuando voy manejando, que tengo tiempo, me pongo en manos libres y hago llamadas por teléfono a personas con las que normalmente me tardo cuando hablo por teléfono. Y ahí estaba yo hablando por teléfono mientras manejaba, y estaba manejando y platicando con esta persona, y estábamos platicando, y entonces ella me dijo algo, y entonces yo le contesté. Y yo estaba, hable y hable y hable, qué raro, ¿verdad? Hable y hable y hable. Ya cuando acordé, le dije, oye, ¿y si me está escuchando? ¿Sí? ¿Sí, bueno? ¿Bueno? Entonces me fijé en el celular, ¿no? Ya tenía como media hora que se había acabado. Estaba en unos cerros, se cayó la señal y ni cuenta media de todo. Yo hablé y hablé. Fíjate bien, esto aprendí de esa lección. No porque hables mucho significa que te oyó. ¿Y ese versículo cuál es, pastor? Tú puedes orar toda la noche y eso no garantiza que Dios. Lo importante no es que tú hables, es que Él te escuche y te responda. ¿Me entiendes? Tú puedes gastarte horas y días enteros orando y todavía. Eso no garantiza que Dios te va a oír. No dice el Señor Jesús en Mateo 6, si no me equivoco, que los gentiles y los fariseos hacen largas oraciones, ¿verdad? Largas oraciones. Pero no estaban complaciendo al Padre. Entonces, yo he aprendido con el paso de los años que orar no es suficiente, sino orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para no correr riesgos, pues hay que orar con base en la Biblia, como les enseñé. Lo que yo voy leyendo, entonces yo sé que esas son las cosas que a mi Padre le agradan por las que yo ore. O voy a la Biblia y veo los ejemplos de oración y vamos a ver uno más adelante en alguno de los días, tal vez mañana. Entonces, he tratado de ir educando mi vida para orar siguiendo los modelos bíblicos y conforme a las verdades de la Biblia. No nada más orar. Claro, no soy tan mecanizado, o sea, sí hablo con Dios de todo lo que yo quiero o necesito. Cuando me siento triste se lo digo, cuando estoy enojado, cuando estoy confundido, sí hablo de todo lo que hablaría con mi Señor cuando lo necesita mi alma. Pero especialmente en materias de intercesión y de petición, trato de educar a mi alma a pedir con base en las Sagradas Escrituras. Eso sí me ayuda. Porque yo sé que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos concede lo que pedimos. Entonces yo no nada más quiero estar gastando mi tiempo. ¿Por qué quiero estar en una velada de oración orando cantidad de tiempo tan largo para que ni siquiera me oiga el Señor? No, pues mejor me voy a dormir. Pero si oro conforme a su voluntad y oro con insistencia, como Él nos enseña en Lucas 18, persistencia para no desmayar, entonces, pero oro de una manera que me da la paz de que sé que Dios sí me está escuchando, porque estoy orando de una forma que le honra su palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, esa es la segunda cosa, aprender a orar. Cuando alguien dice que se convierte y pasa el tiempo y no se quiere bautizar y no ora, yo no le creo. Yo no le creo que se convirtió, porque yo no entiendo a alguien que tiene vida en Cristo, pero en realidad que ni siquiera ora. A lo mejor él no entiende que no sabe orar como nosotros. Eso sí lo entiendo, pero trato de discernir si ese es el caso o si es de veras que no, no y no. Pues digo, pues, ¿por qué no ora? Yo no puedo sobrevivir un día sin orar, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. Orar bíblicamente. Número tres. Lo que acabo de decir. No solo tengo un tiempo a solas con el Señor, no solo quiero interceder y ser parte de la vida de oración de la iglesia para madurar. Yo quiero andar todo el día con Cristo. mantener la comunión constante con Él, permanecer en Él todo el tiempo. No tengo que esperar hasta el día de, hasta el siguiente devocional que yo haga para ponerme a cuentas con Él y acercarme a Él otra vez, ¿no? Es más, estas cosas casi ni se las tengo que decir, porque si son ustedes en Cristo, la verdad casi son automáticas. Pero de todos modos las digo de forma clara. Tener comunión con Él, ¿qué es? Es perseverar en mi pensamiento en Dios. Pablo decía, orando en el Espíritu, dice, en todo tiempo, ¿verdad? Orad sin cesar. Esos pasajes nos hablan que no siempre estaban orando arrodillados con los ojos cerrados, sino todo el tiempo su pensamiento, su corazón perseveraban con Él. Hacer al Señor parte de mi vida y yo ser suyo en un acto de adoración en cada acción de mi existencia. Sea que esté lavando un plato o barriendo la sala o predicando o en el camión, yo estoy en el continuo perseverar con el Señor. Y si peco, estas cosas os escribimos, hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre. Así que la comunión constante se sostiene sobre la base de la confesión inmediata. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, como la vida está saturada de pecado por dentro y por fuera, como dice el otro lado, despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos sitia, que nos rodea por todos los frentes, esperando nada más encontrar un rincón para meterse. Estamos saturados de pecado por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, el mundo nos está tentando día y noche. El diablo cada vez que puede nos presenta proyectiles espirituales para tratar de incendiar nuestra alma y nuestra propia carne. Si no existiera diablo y mundo, conmigo tengo, ¿verdad? Como dijo uno, si yo le diera unas patadas a mi peor enemigo, nunca podría sentarme, dijo. Entonces, yo traigo la carne adentro, no necesito un diablo, con esa tengo, ¿verdad? Pero aparte tengo el diablo y el mundo. Entonces, por eso estoy todo el día en comunión con Dios y aún a veces así peco, rebelde, que es la carne y desobediente y descuidado, lo que quieras. Bueno, yo no me voy a esperar hasta el domingo, hasta la cena del Señor o hasta el devocional. Yo, Señor, ¿sabes qué, Señor? No me voy a andar con rodeos, yo sé que estuvo mal, perdóname, eso es pecado, ¿para qué me ando por las ramas? No debía haber hablado con ese tono de voz. Eso es la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Estuvo mal que me enojara así, Señor, te pido perdón. Yo acepto tu perdón, tú ya me perdonaste, pero yo confieso mi pecado, acepto tu perdón, y aunque me sienta culpable, me sienta mal, yo acepto su perdón, porque la promesa dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? No dice que Él es misericordioso y bueno. Dios nos perdona, sí, por su gran amor con que nos amó y su misericordia nos salvó, pero nos perdona con base en su fidelidad y su justicia, o sea, porque Cristo murió por mis pecados. Y Él prometió que si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Cristo, todos mis pecados habían sido perdonados. Y fiel significa cumplir su palabra, no significa engañar a su esposa. Fiel es cumplir lo que dijo. Y justo es darle lo que se merece. Y yo por mis pecados me merezco la muerte, y Cristo vino y se agarró mi muerte y la pagó en la cruz. Así que Dios es justo cuando, al confesar yo mi pecado, me vuelve a perdonar. Porque Él prometió que lo iba a hacer en la cruz a través del arrepentimiento y fe. Y dijo también que Él me iba a dar lo que yo me mereciera. Y como yo me merezco solamente el infierno, pero su Hijo glorioso se merece todo, entonces ahora estando yo en Cristo, Él me imputa gratuitamente su justicia. Por eso Él es fiel y justo. Y si yo lo confieso, yo acepto su perdón. Aunque me siga sintiendo mal, en lugar de estarle pide y pide perdón por lo mismo, ¿qué hago yo? Yo le doy gracias porque Él me perdonó. Y digo, Señor, la verdad me sigo sintiendo mal, pero gracias porque me perdonaste. No le estoy pidiendo perdón, no estoy, Señor, perdóname porque le hablé golpeado a mi esposa, perdóname. Y a los 5 minutos, no, es que ¿cómo pude hacerlo? Señor, perdóname. Lo volví a hacer. Señor, perdóname. Entonces, si Dios me respondiera, tal vez me diría, que te perdone de qué, pues del pecado que te confesé hace media hora. ¿De cuál? De aquel que no te acuerdas. Y Dios me diría, no, no me acuerdo, porque yo no soy como tú. Porque yo dije mi palabra, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Si yo fuera como tú, pues sí, que dices que perdonas, pero no perdonas. Pero fíjate que no, yo soy diferente que tú. Ay, perdón, Señor. Gracias, me siento mal, Señor. Pero gracias por perdonarme, ¿verdad? Entonces ya, a través de la confesión inmediata, yo trato de cuidar mi relación con Dios y así ando en continua comunión con Él. Eso es decisivo, créanmelo. No les crean a los pastores y a los programas cristianos que aparentan que ellos ya no lidian con la realidad del pecado. No, ellos andan solamente en la victoria, en el triunfo. Yo no sé qué Biblia leen estos. El apóstol Juan estaba viejito antes de morir, está escribiendo ahí, primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, o sea, ¿me entienden? Solo por ahí en la... Así que entre más camino con el Señor, más vergüenza me da de darme cuenta cuán corrupta es mi carne. ¿Cómo voy a pretender lo contrario? ¿Me entienden? Entonces, por eso caminar con Dios es decisivo y practicar la confesión inmediata. Aunque no es una excusa para pecar, es un recurso para estar en comunión con Él. Cuarto, la consagración. De muchas maneras y en muchos pasajes la Biblia no solo nos llama a ser convertidos, pero dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 12. Bueno, vayan a Romanos rapidito. Yo sé que ya estudiaron Romanos y son expertos en Romanos, así que ustedes entonces me van a enseñar ahorita. Romanos 6, a ver, 6, 19, ¿qué dice? Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentar este viendo a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ande. ¿Dice bien lo que dice ahí? Dice, así como presentaban sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, y luego hay un imperativo, ¿cuál es? Presentar. Versículo 13, regrésense, ¿qué dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es la palabra que se repite? Presentar, ¿verdad? Romanos 12, ustedes lo recuerdan, ¿no? Versículo 1, ¿cómo dice? Así que hermanos, ¿cuál es la palabra que se repite? Aquí en México, antes, no sé ahora, pero cuando yo era joven, más joven, cuando un joven cumplía 18 años, varón, tenía que ir allá a lo de la bola negra y la bola blanca. ¿Todavía existe eso? Sí. Ah, ¿verdad? El servicio militar. Entonces tenías que ir a reportarte con el gobierno, porque el gobierno pues tiene que tener las fuerzas militares respaldadas. Entonces en Estados Unidos es algo parecido, tienes que reportar, ¿verdad? Entonces tú vas y te apuntas, y si toca bola negra, marchas, literal, ¿verdad? Cada sábado yo hay que ir allá al cuartel militar allá en Guadalajara, ¿no? Y órale, allá dejé que le tocara bola negra, ni modo, todo un año ir a reportarse de a gratis el fin de semana, y órale, todo lo que hacen los militares, a darle. Y el que le salía bola blanca, se salvaba del entrenamiento, pero no se salvaba en caso de guerra, se tiene que presentar. Lo mismo pasa en Estados Unidos, los jóvenes van, se inscriben en el gobierno, pero ya están inscritos en automático, ¿verdad? Sí. Lo único que hacen que es, se presentan, se reportan. Cuando Cristo, nosotros nos convertimos por la obra santificadora y regeneradora del Espíritu Santo, Cristo te compró para ser su esclavo. Pero ahora Él quiere que tú voluntariamente te reportes, te presentes. Que como el soldado que se enlista, viene en la mañana y dice, yo quiero estar en las Fuerzas Armadas. Muy bien, anótate ahí y fírmale, voluntario, órale. Le firmaste. Ok, te esperamos hoy en la noche. Empieza el entrenamiento. Ya está en la lista. Ya está en la lista. Lo único que falta, ¿qué es? Que se presente. Escúchame bien. Cristo, al salvarnos, nos compró enteros. Ahora eres un esclavo de Cristo. No, pastor, la Biblia dice en el Evangelio que ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Sí, pues lee el resto del Nuevo Testamento. A Cristo se le llama, se le describe 16 veces en el Nuevo Testamento como Salvador. Más de 500 veces como amo, como Señor. ¿Cuál crees que era el mensaje que querían dar los apóstoles a predicar el Evangelio? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador, ¿eso dice la Escritura? Sí, Señor. Algunos creen que eso nada más es repetir la oración del pecador. No, cuando Pablo dijo eso, a ver, ¿dónde lo dijo? En Romanos, ¿en dónde? Romanos 10. La mayoría de cristianos contemporáneos creen que eso significa que tenemos que forzar a la gente o inducir a la gente a que repita una oración. Ya con eso van a ser salvos. Como decía mi abuelita Blanca antes de morir, cuando yo la visitaba, no hombre, mi hijo, me sacaba un cuaderno, más gordo que este. Me decía, no hombre, yo he ganado 500, ¿sabe cuántas personas para Cristo? Ah, sí, abuelita. Sí, yo los he hecho repetir la oración, hijo. ¿Y dónde están? Mira, por ejemplo, aquí yo gané a tu tía fulana. No, que la ganó. Hasta el diablo le tiene miedo a esa. No, pero repitió la oración conmigo. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Ay, las iglesias están llenas de esos. En los tiempos de Pablo, ¿a quién escribe Pablo esa carta? A ver, ¿a quién? A los romanos. Los romanos, cuando se paraba el emperador, decían, César, el Señor. Y lo que le está diciendo Pablo a los romanos que viven en Roma es decirle, ahora usted tiene un nuevo emperador. Entonces ahí pasan las guardias romanas, a ver, ante César, todos de pie. Vamos a darle honor a César. Y luego se les empezó a ocurrir a los emperadores que eran hijos de los dioses. Entonces los que le recibieron la carta a Pablo dicen, no, nosotros tenemos un nuevo señor, un nuevo Kyrios. ¿Y ese quién es? Pues es Jesús de Nazaret. ¿Jesús de Nazaret? ¿Quién? No, a ver, te voy a dar la chance. César, ¿no? Cristo. Piensa bien lo que... Entonces, para ellos confesar a Cristo como Señor era, sí, una frase que decían en su bautismo, donde estaban diciendo, según el bautismo, Romanos 6, ¿verdad? ¿O qué acaso no les dijeron? O sea, Pablo está, es una pregunta que les dice, no dice Romanos 6, ¿no? ¿Verdad? Le dice, 6, ¿qué pues diremos en el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, Pablo está diciendo, ¿es que no les explicaron a la hora de la clase del bautismo? ¿Quién nos discipuló? Ah, Luis Floriano, ah. ¿Qué no les dije? ¿Qué? ¿Ignoran lo que significa el bautismo? ¿Y qué significa, Pablo? Pues que te moriste ya. Ya te moriste. Ahora el que vive en ti es Cristo. Estás identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección para una nueva vida. Versículo 4, ¿no? Así también nosotros andemos en vida nueva. No, yo le voy a dar mi vida a Cristo. ¿Cuál vida? Tú estás muerto en tus delitos y pecados. La única vida que tienes es Cristo en ti. Por su Espíritu, Él te vivifica. Es que no es tu vida. Es Cristo en ti. Y si es Cristo en ti, ¿todo mérito de quién es? Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿cuál mérito? No, tú eres un esclavo de Cristo, tú eres un zombie. Un muerto viviente. Tu primera lealtad es a Cristo. No, es que si hago eso, Pablo, me pueden arrestar. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Ah, sí, qué fácil, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué evangelio te explicaron a ti? Entonces, sí, Cristo ya te compró. Y ahora lo que Dios está esperando es que, órale, pues preséntate. Con un sacrificio vivo. Mientras tú sigas reservando áreas de tu vida para ti, que no estén sujetas al Señorío de Cristo, no vas a madurar. De una vez, entiéndelo. Nada bueno va a pasar si sigues reservando áreas de tu vida al Señorío de Cristo. Tienes que presentarte, consagrarte, como lo quieras decir, entregarte a Cristo. Vas a seguir siendo el mismo por fuera, pero por dentro es todo lo contrario. Ahora todo es honrando a tu amo, a Cristo. Hay dos tipos de cristianos en la iglesia: los que ellos están sujetos a su amo, que es Cristo, y los que quieren que Cristo sea su esclavo y ellos ser sus amos. Aguas, porque estos a lo mejor no son cristianos. Señor, yo te doy el control, yo te doy el control. Ah, qué bueno que me dijiste. Porque en ese cuarto están saliendo unas ratas y unas moscas ahí. Vamos a ver qué es eso. Oye, esas revistas, ¿qué onda contigo? No, no, no, eso es basura, órale para afuera. No, no, no, señor, yo me refería al control de la tele. Ahí sentadito, por favor. Sí, entra a mi vida, pero el único control que quiero darte en realidad es el de la sala. Porque allá en mi vida privada, allá mando yo. Por favor, no seas abusivo. Sí te invité a mi vida, pero aquí nomás. Porque de lunes a viernes ese es mi tiempo, el domingo en la mañana es el tuyo. No, fíjate que no. Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo en la mañana y siga. ¿Verdad? ¿Cada cuándo? Cada día. Mueres cada día. Preséntate cada día. Dijo un pastor, el único problema de los sacrificios vivos es que se bajan del altar. Por eso cada día. Y a veces yo lo tengo que hacer 2-3 veces al día. Todo empieza un día que te consagras y luego cada día la cruz de Cristo. Porque si no, puedes andar 10 años en obediencia y después te rebelas. Por eso el llamado de Cristo es a morir. Mira, ya cuando cruzas la frontera de la consagración, ya todo se convierte fácil. Pero cuando no te has consagrado, hasta la cosa más pequeña de la vida cristiana es una carga para ti. Hay que hacer nuestro devocional, hermano. Vengan al culto de oración. 10 men. Todo es una carga. Todo es una carga para ti cuando no estás consagrado. Pero cuando te consagras, tú lo das todo. Ya diste la vida. ¿Qué te pueden pedir? ¿No? Dame todo, pues ya todo tienes. Todo lo que tengo ni siquiera es mío. Todo es tuyo. Tú nomás dime dónde quieres que lo use. Una vez me pusieron una infracción de tránsito. Una infracción de tránsito en Estados Unidos son baratas. Yo dije, pero señor, es que esto es injusto. Esto es injusto. Y si era injusto, fíjese. Si era injusta. Y yo no tenía dinero en ese tiempo. Y me tocó pagar como casi $500. Y decía, pero qué injusto, policía. Nos inventó una infracción. Y después sentí como si el Señor me hablara diciendo, ¡ay! Como diciéndome, ahí andas diciéndole a todos que yo soy dueño de todo lo que tienes. Y cuando yo decido agarrar 400 de mis dólares para mandarlos al departamento de policías, ahí andas todo chillón. O sea, ¿no que todo es mío? Híjole, Señor, perdóname. Es que yo quería mandarlo a las misiones. Cuando no te has consagrado, todo lo más pequeño de la vida cristiana es una carga, es un aburrimiento. ¡Qué pesado es! Por eso necesitan consagrarse. Mientras no se consagra un cristiano, aunque esté en una iglesia de sana doctrina, va a estar dudando de su salvación. Y debería. Pero cuando tú te rindes a Cristo, se acaban las preocupaciones, porque tú sabes que de verdad no mereces nada. Por eso Cristo es todo para ti, y lo único que aspiras a merecer es el infierno, pero lo que esperas recibir es la gracia. Entonces, por eso, pues, Consagrarte es la mejor decisión que puedes hacer después de cultivar tu tiempo devocional con Dios, tu comunión con Dios, la oración. Esas son las cosas del día a día, pero consagrarte realmente después de la conversión, yo opino que de las decisiones trascendentales es la número uno de todas después de tu conversión. Porque hasta ser el devocional es una carga para el mundano, para el carnalón. Entonces, tal vez la debía haber puesto en el número 2, pero bueno, ahí la puse en el 4. Siguiente. Ya se me acabó, pastor, perdón. Muy rápido. 5. Renovación de la mente por la verdad. Pablo no solo les dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Sino que inmediatamente después les dice... Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Miren, Dios le dio a la raza humana un regalo maravilloso. Se llama la mente. Dios nos dio mente. Todo lo que nosotros vivimos, hacemos, somos, sentimos, es filtrado a través de tu percepción, tú cómo interpretas las cosas y cómo las piensas. Toda tu vida, ya vamos a llegar ahí si Dios nos da tiempo cuando estemos en Efesios. Toda tu vida tú vives en una fantasía, en una ilusoria ficción. Mientras no conoces a Cristo, tú naces bajo un esquema de error satánico, mundano, carnal. Y tú vives tu vida creyendo en cierta realidad que es pura ficción. ¿Tú crees que vas a ser feliz teniendo dinero? ¿Tú crees que la gente vale más cuando es muy bonita? ¿Tú crees que los mejores son los más fuertes? ¿Tú crees todo lo que creemos todos? Y un día te topas con la Biblia, ¿sabes? Y todos los que viven bajo ese esquema ficticio, que creen que es realidad, llegan a la Biblia y dicen, ¡ja, ja, ja! ¡Son puros cuentos! Perdonar es imposible, además no quiero perdonar. A mí el que me la hace me la paga. ¿Tú crees que soy tan tonto como para darle mi dinero al pastor? No, pues ya los conozco. Todo lo que leen en la Biblia para ellos es una tontería, porque la palabra de la cruz, ¿verdad? Dice la Escritura. Es locura para los que se pierden. Y en otro lado dice también la Escritura que las cosas espirituales, los naturales no las pueden percibir porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, y como no tienen el espíritu, pues no las pueden ver porque para ellos son locura. Los locos, ¿quiénes son según la Biblia? ¿Se dan cuenta? Pero como es la mayoría, y así naciste en la locura, porque así nacemos todos, en esa locura, y vivimos en esa fantasía que sentimos que es realidad. Pero es una fantasía, porque la única realidad es esta, escúchalo bien. Esta es la única verdad, la única realidad. Entonces, llevas, déjeme adivinar. Déjeme hacer las veces de falso profeta. Creo que Sabana de tener, no sé, unos 21 años. No sé, ¿cuántos tienes? 20. Nomás medio falso profeta. Y acá Arturo se ve, no sé, ya de tener sus 34. ¿Cuántos tienes? Una coca se ganó. 42. Entonces, ¿a qué edad conociste al Señor tú, Arturo? Hace 3 años. ¿Qué? Okay, entonces tenías, ¿cuántos? 39 años de vivir en la fantasía, este pobre. En serio, te lo digo de todo corazón. 37 dijiste, 39 años de vivir en el error, el pobre no sabía. ¿Ustedes creen que no va a ocupar tiempo para desprogramar la computadora? Tiene que renovar su entendimiento, porque todo lo que él hace en automático lo hace en función de esa fantasía que él ha creído por 39 años. Y ahora tiene que entrarle a la realidad, y su única esperanza es que se la enseñen. Y la palabra de Dios nos fue dada para renovar nuestro entendimiento, para que podamos ver las cosas como son, ¿verdad? Antes tal vez él miraba a su esposa como un estorbo, como su cruz. Y ahora descubre que es su ayuda idónea, que es su bendición, que es su mejor compañera, que es su mejor aliada. Entonces, ¿Quién le enseñó eso? Dios. Esa es la verdad. Pero lo convencieron por tanto tiempo, o la convencieron a ella que el matrimonio no sirve para nada. Mira todos los matrimonios que has conocido. Mira, mira. Mira a tu papá, mira a tu mamá, mira a tu abuelita, mira. Hasta los pastores, mira. ¿Ya ves? ¿Para qué casarte? No, no, eso no sirve para nada. Mejor mira, prueba. Si te funciona, a los 50 años de ahí, veremos. Pues sí, ¿verdad? Sí es cierto. Y ahora llegas aquí y dices, no, honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, todo eso toma tiempo renovar toda esa pilonononona de mentiras que has acumulado en todos tus años que tienes. Aunque te hayan llevado a la iglesia de chiquito y todo eso, mientras no experimentas la gracia, hasta las cosas de Dios las interpretas de manera equivocada. Por eso, después de tu conversión es muy importante, cuando te consagras, que empieces a consagrar tu vida al estudio. Y el devocional sirve para eso, congregarte y ser expuesto a la verdad, leer libros, lo que sea necesario. Pero antes y por sobre todas las cosas, siempre la palabra de Dios. Jesucristo dijo a los que supuestamente habían creído en Él, ¿verdad? Dice la Biblia, los judíos que habían creído en Él, dice Juan 8:31 en adelante. Dice, si permanecen en mis palabras... Sí. Aunque Reina Valera dice, seréis verdaderamente mis discípulos. El texto griego literalmente dice, son verdaderamente mis discípulos. O sea, los que son mis discípulos permanecen en mis palabras y conocerán la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Ah, ya ven que sí estábamos en una fantasía. La esclavitud es convencer a la persona que ella es inferior y que yo soy dueña de ella, ¿verdad? Pero la libertad es decirle no. Jesucristo dice, ustedes han vivido esclavos toda su vida. ¿Y qué dijeron los judíos? No es cierto, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros tenemos a Abraham por padre, ¿verdad? Qué bueno que habían creído en Jesús. Imagínense, ¿no hubieran creído? Jesús les termina diciendo, ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Hijos del diablo. Puras mentiras, les han dado de comer puras mentiras. Su papá les ha dado Gerber de mentira, Noche de mentira, toda su madre de mentira. Ustedes viven toda la vida, pero cuando vayan creyendo lo que les digo de verdad, cuando conozcan mi verdad, van a ser libres. Así que no pienses que porque te convertiste y ya estás consagrado, ya, en automático, ya se te borró el chip, ¿no? Tienes que renovar el entendimiento, dejar que la escritura renueve tu entendimiento. Yo sigo en eso. Es más, apenas entendí Hechos 13 del 1 al 3 ayer. ¿Cuánto llevo yo en el Evangelio? Un ratito. Y todavía lo que nos falta. Así que esta es una decisión muy importante, que no te des por vencido en esta. Y cuando tienes dudas y preguntas, vayas a la Biblia o escuches a buenos maestros de la Biblia para que tu vida sea corregida a la realidad, que te aterricen de tu, que te bajen del avión, que te bajen del high y digas, no, la vida es así, como Dios dicta. Desde el principio ha sido así, pero pues has vivido en el avión, ¿verdad? Ahí está entonces el número 5. 6, perdonar. Es más, ni les voy a decir nada. Perdonar de verdad. En serio, no van a poder despuntar en su vida cristiana sin perdonar. Familia cristiana. ¿Quieren madurar? Tienen que entender el rol que les toca dentro del hogar en donde Dios les quiso nacer. Como mi papá era, como mi mamá era, como mis hermanas eran, y como eran yo, no me gustaba mi familia. Y cuando me convertí a Cristo y empecé en los primeros años, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me hiciste nacer en Estados Unidos de la familia Landis? Ahí ya, mira, hijo de misioneros en el país, bien chido. No, pero tuve que nacer aquí, en la tierra, con este papá. ¿Por qué, Señor? Tú no entiendes. Donde Dios te hizo nacer con un propósito. Tú tienes que aprender a ser el hijo de Dios que Dios ha querido ser en tu familia. Aunque tengas, según tú, lo peor. Tienes que aprender a honrar a tus padres, Tienes que aprender a ser el esposo o la esposa que Dios quiere que seas. Tienes que aprender a ser el hijo que debes de ser, el hermano que debes de ser, aunque ellos sean incrédulos. Eso es decisivo. El que no aprende a ser fiel en lo poco, ¿cómo va a ser puesto en lo mucho? El que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Les digo algo, este consejo que les estoy dando no me lo dio mi pastor a mí. Por desgracia, el pastor que yo tenía cuando era joven consentía conmigo cuando yo no honraba a mi papá. Por ignorancia de él. Yo no debía haber, mi papá no me dio permiso de ir al instituto bíblico y yo no debía haberme ido hasta que tuviera el permiso de mi papá. Ahora yo lo entiendo, pero no tuve un hombre de Dios que me enseñara bien. No, hermano, si usted hubiera hecho eso, usted nunca hubiera ido, porque su papá es ateo hasta hoy. No nos acaba de enseñar el Espíritu Santo que cuando Él nos manda a hacer algo, Él es el que se encarga de la autoridad sobre nosotros, no nosotros, ¿verdad? Es importante que tú entiendas tu rol en tu hogar y que tú empieces a ser fiel allí. Yo sé que si mi papá me hubiera dicho, no vas a ir, y era de Dios, yo me hubiera sujetado a Dios y a mi padre, y Dios hubiera tratado con mi padre. Pero yo tuve que pagar el precio de haber hecho las cosas como yo pensé que era mejor. Por eso, no menosprecies la familia en donde Dios te hizo nacer, aunque seas huérfano, aunque tu padre haya abusado de ti de cualquier manera. No estoy diciendo que te expongas, ve y pide consejo a tu pastor, pero en términos generales usted tiene que entender su rol que le toca dentro del hogar, en la posición que usted tiene, y usted honrar a Dios. Ahora, el mandato que se le da a los hijos, nomás entre paréntesis para que no se malinterprete: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. La palabra hijos que se usa ahí es hijos menores de edad, para que no se confunda. Porque hay padres bien metiches. Ya tienes 40 años y todavía te quieren decir lo que tienes que hacer. No, la Biblia no está hablando de eso. Pero honrar a nuestros padres, eso sí debemos tomarlo en cuenta siempre. ¿Ok? Por cierto, que si alguno de ustedes son mamás o papás de esos metiches, pues si les cae el 20. 9. 8. Pues, ¿me vengué uno? Sí. Está mal ese, pero es 8. Entender la guerra espiritual. El 7 fue lo de la familia cristiana. Ocho. Aunque dice 9. Entender la guerra espiritual. Y no estamos hablando de este tema así como lo habla el segmento carismático del evangelicalismo. Por guerra espiritual quiero decir, realmente tenemos una lucha continua contra 3 enemigos: contra el mundo, contra el diablo y contra la carne. Si tú no eres consciente y eres realista y tú te preparas para enfrentar esa realidad cada día, tú vas a estar tropieza y tropieza y en la derrota. Entonces tú tienes que conocer bien quiénes son esos enemigos espirituales. Tienes que saber cómo actúan en contra tuya. Si no, te la vas a pasar echándole la culpa al que no la tiene, ¿verdad? No, el diablo me trae debajo. ¿Cuál diablo? Es tu carne, no seas irresponsable, ¿verdad? O a veces que sí es el diablo, o a veces que es el mundo. ¿Y cómo funcionan en contra del creyente? Entonces, Cristo y la Escritura nos ha dado suficiente luz para que entendamos el conflicto espiritual que nosotros enfrentamos y ser conscientes de los recursos que Dios nos ha dado para mantenernos en victoria, o de los recursos que Dios nos ha dado para restaurarnos cuando ya hemos caído o cuando hemos perdido alguna batalla, pero la guerra está ganada por Cristo. Entonces necesitamos saber que estamos en esa lucha y cómo vivir en la victoria de Cristo. Pero como es tema de todo un estudio, pues solamente lo menciono. Siguiente, 9. Servir. Si hay algo que te ayuda a crecer espiritualmente, es servir. Servir con una actitud de siervo. Y sobre todo, servir conforme a tus dones. Porque cada uno, dice, según la medida del don de fe que ha recibido, úselo para edificación de los demás. Entonces, es importante que usted conozca los talentos que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, la experiencia, la habilidad, y que usted le sirva al Señor y le sirva al prójimo y especialmente a la iglesia con los dones que Dios le ha dado, sin esperar algo a cambio, porque servir te ayuda a madurar, te ayuda a madurar, ¿ok? 10. Congregarte fielmente en una iglesia. Ser parte de una comunidad de creyentes. La Biblia tiene más de 30 mandatos que dicen los unos a los otros. Edificaos con amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Unos a los otros, unos a los otros. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Dios nos ha hecho un cuerpo. Y si queremos madurar en la fe, necesitamos el cuerpo. No hay tal cosa como cristianos maduros desconectados del cuerpo. No hay. No hay. Y todos necesitamos una iglesia local a la cual pertenecer. Dios te ama tanto que te ha dado una iglesia local. Que te proteja. ¿Y cómo me protege la iglesia? Mira, la Biblia dice en Hebreos que todos estamos susceptibles para el engaño del pecado. Y cuando pecamos nosotros y nos ensoberbecemos y nos endurecemos de corazón, entonces Dios nos ama tanto que nos ha dado hermanos en Cristo. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, ustedes que andan en comunión con Dios, porque andan en el Espíritu, no en la carne, ustedes, restáurenlo. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, dice, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo contrario de ganar? Se está perdiendo. El pecado es un engaño destructor. Es un tobogán que te desliza y necesitas que alguien te ame lo suficiente como para alcanzarte antes que te deslices más. Y Dios, el regalo que ha dado para salvarte, ama tanto que Dios te dio una iglesia que te discipline cuando es necesario. Para salvarte de la muerte del pecado. No reaccionas entre dos o tres, vamos a sacarlo porque se está yendo. No toda la iglesia. Y si no, entonces dice, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Pero cuando no tienes iglesia y pecas, ¿quién te rescata? ¿Eh? No hay quien te rescate. Por eso una de las mejores expresiones corporativas del amor de Dios, ¿saben cuál es? Es la iglesia, es la disciplina de la iglesia local. Pero la única forma en que la disciplina sirve es cuando eres parte de la iglesia. Porque la disciplina máxima y final de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es la máxima disciplina que una iglesia puede aplicar? La expulsión. La expulsión, pero para que te puedan expulsar, pues tienes que estar adentro. ¿No? ¿No? ¿No? Piénselo. ¿Verdad? ¿O por qué dice Pablo en 1 Corintios 5? Sacadlo de entre vosotros. ¿Ustedes creen que se refería a un edificio? ¿A qué se refería? A una fraternidad. Por eso la membresía en la iglesia local es indispensable para mi madurez espiritual. Pero cuando no eres miembro de una iglesia local, ¿qué eres? Eres el blanco fácil del diablo, de tu propia soberbia y de todos los males que pueden aquejarle a un creyente. Es más, hasta puedes cuestionar su cristianismo, porque tal cosa no existía en los tiempos bíblicos. Por eso congregarse es tan importante. Congregarse. ¿Ok? ¿Saben que en los tiempos bíblicos nomás había una iglesia cristiana por ciudad? Aunque había casas y estudios de casas, pero solo había una iglesia cristiana. Y cuando las cosas se ponían mal, no había ese de que, ya no me gusta esta iglesia. No hay eso en la Biblia. O te pones en paz o te pones en paz, porque si te sales de la iglesia te llevas al mundo, compa. O sea, ¿qué prefieres, la iglesia o el infierno? ¿Verdad? O sea que no había de otra. Pero hoy en día, si tenemos tutti frutti, no me gusta la iglesia de... No, pues me voy allá, ¿qué tiene? Además, ahí en en cofradía, ¿cómo se llama? Ahí algo del vecino tenemos a los otros. Pues no, fíjate que no, así no funciona. No funciona. Si tú no comprometes a una iglesia y te sujetas a la disciplina bíblica, que luego hay iglesias que ponen disciplina que nada que ver, ¿verdad? Pero es por nuestro bien, es por nuestra maduración espiritual. No decimos, ya no quiero estar aquí nada más porque el pastor no se puso desodorante. 10, 11, ya vamos a acabar. Practica la generosidad cristiana. De todos los males, ¿cuál es el que Cristo dijo? La raíz de todos. El amor al dinero. Ayer prediqué en la iglesia de, ¿cómo se llama esa, pastor? La última. Morelos. Ah, ayer prediqué la de Morelos de la avaricia. De la avaricia. Usted es más avaricioso de lo que usted sabe. Materializa lo que usted se imagina. Yo no, pastor. Claro que sí. Le apuesto 5,000 a que no. En serio, hermanos. ¿Por qué creen que Cristo le dijo a sus discípulos, guardaos de toda avaricia? Se los dijo a sus discípulos una semana antes de ir a la cruz. ¿No que ellos ya llevan 3 años bien educados en cuanto a eso? El materialismo es una lucha de toda tu vida. Y el remedio mínimo aceptable que Dios te ha dado es interiormente el contentamiento, exteriormente generosidad. Empieza diezmando. El diezmo no es una ley en el Nuevo Testamento. La orden del Nuevo Testamento es ser tan generosos como puedas. Si Cristo hubiera dicho que deberíamos diezmar el Nuevo Testamento, es como si hubiera dicho, da poquito. Pero Cristo dice, no, quiero que des todo lo que puedas. Es más, date a ti mismo. Date a ti mismo. Creo que fue Lutero el que dijo que el verdadero convertido no solo tiene que tener una conversión de corazón y de alma, sino también de bolsillo. Así dijo. O como aquel chiste del cristiano que se estaba bautizando y dicen que cuando se estaba bautizando, cuando el pastor lo sumergió, rapidito sacó la mano con la cartera. ¡Por poquito! ¿Quiere madurar? ¿Quiere madurar? O sea, ofrendar, ¿no? ¿Quiere madurar? No, ofrendar. Así usted va a madurar, va a aprender lo que es confiar en Dios. No nomás teoría. Y por último, hay que compartir tu fe. Hay que compartir tu fe, hay que ser discípulos, hay que predicar el evangelio. Puedes tomar 1,000 cursos de evangelismo, pero si no compartes tu fe, no vas a crecer. Pero me da gusto que el Señor me trajo esta semana con mi amigo a un ambiente donde ustedes entienden eso y yo lo puedo ver y esto son un estímulo, una inspiración para nuestros hijos y les animamos a seguir haciendo. Pues